Gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:04, ya estamos listos para nuestra secuencia de las mascotitas. Hoy hablamos, obviamente, de nuestros engreídos de cuatro patas y hay siempre polémica en torno a lo que le damos de comer a nuestras mascotas, ¿no? Siempre se dice que por ser un ser, el perro o el gato, ¿qué tipo de seres son? Carnívoros, como decía el chavo, ¿no? Los que comen hierbas, herbívoros. Los que comen, ¿no? Insectos, insectívoros. Los que comen carnes, carnívoros. ¿Se llaman carnívoros? Bueno, ya, los perros y los gatos son animales carnívoros. Entonces, hay gente que dice, especialistas, que dicen, la dieta de un perro o de un gato tiene que tener una alta cantidad de proteínas porque está en su naturaleza, está en su ADN. El perro tiene que comer carne. Y si es cruda, mejor. Ahora, sí, cruda. Por eso está la famosa dieta BARF. B-A-B de burro, A-R-F, BARF. La dieta BARF, que tiene que ver con dueños de perros o de gatos que les dan carne cruda. No, no les dan las bolas, no les dan croquetas. Pero sino, algunos dicen que no, ¿cómo le vas a dar carne cruda? Cruda, claro, claro, claro. ¿Qué claro, le vas a dar? Tiene claro. Que entonces, el sustento, el argumento de esta dieta es que es una dieta más saludable, porque es full proteína, porque el perro tiene mayor calidad de vida, le hace mejor a su organismo, que las croquetas, etc. A ver, y aquí se abre, obviamente, todo un debate, porque también hay especialistas que dicen que no, que esa dieta, darle solamente carne cruda, que además es carísima, la dieta BARF, ¿no? Es carísima. Y además te demanda más tiempo de cuidado. No es que le puedes dejar la carne cruda y tirada, porque si no la comes se malogra. El perro no va a comer en ese momento, pero puede ser que no quiera. Y tú te vas y lo dejas solo y la carne se pudre, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Hay una científica que ha alertado de los posibles trastornos alimentarios que podría traer justamente esta dieta, la dieta cruda, que no está mal, tampoco la vamos a satanizar, pero esta mujer ha dicho que puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque ahí también en la carne cruda se puede colar, se puede filtrar, pues se puede incluir algunos virus como los de la gripe aviar, y esto podría generar también alguna alteración en el sistema inmunológico del perro o del gato. Entonces, es mejor, si quieres darle comida cruda de vez en cuando, sí, puedes comprarle, venden albóndigas de carne, de pavo, venden hamburguesitas o cositas sueltas, yo he visto, y que las venden en congeladoras, incluso hasta en las pet shop, pero balanceala y mézclala con las croquetas, ¿no? Porque sí, puede ser peligroso para que ahí entre pues algún virus, alguna carga viral que ponga en riesgo la vida de tu mascota, pero además la tuya. Porque recordemos que los virus saltan, ¿no? Mutan muchas veces del animal al humano, como hemos visto en otras ocasiones. Entonces, es un eterno debate porque hay personas que dicen que las croquetas tampoco son del todo saludables. Y no puedes tampoco darle una dieta netamente de croquetas porque el perro también necesita pues otro tipo de nutrientes. Por ejemplo, para que las croquetas sean saludables, tienes que mirar siempre la bolsa. No, mira la bolsa y mira los ingredientes de la bolsa. Si tú te fijas, en la bolsa te pueden poner un pollo, un filete, el dibujo, ¿no? La foto, puede ser un trozazo de carne, tú dices, sabor a carne. Y tú dices, mi perro está comiendo carne. Pero si miras los ingredientes y te das cuenta que la mayoría de los ingredientes o el mayor porcentaje son harinas, ¿no? Ahí es cuando viene el problema. Entonces, tratar de comprar alimento que no sea tan calórico, que no tenga tanto carbohidrato, tanta harina, porque eso le va a generar, ¿qué cosa? Alergias. Eso me lo han dicho todos los veterinarios. Balanceala de vez en cuando si quieres con un poquito de carne. No le des comida de casa. Yo sé que cada quien lo alimenta según también sus recursos. ¿Ah? Eso también es cierto. Al decir darle comida cruda, o sea, pero cruda tal cual, no hay que freírsela. No, cruda tal cual. Calentársela, no, nada de eso. Claro, la puedes descongelar porque viene claro, congelada. Descongelar, claro, descongelar. Pero sí cruda. Tal cual. Como que le des un pedazo, que hay un poco de carne molida, cruda. Ahí está. Y ya está. Madre. Sí. Bueno. Cada quien puede cuidar, obviamente, la alimentación de su mascota, pero aquí en Entre Peludos te vamos a dar siempre la advertencia, los cuidados y de qué va, en qué anda la onda con las mascotitas. Porque tu mascota nos preocupa y de verdad siempre merece lo mejor. Por eso Simpárica es la elección ideal. Cuando tengas problemas de pulgas, de garrapatas, de sarna incluso, piensa en un antiparasitario de amplio espectro, pero sobre todo que sea suave con el organismo de tu mascota. Simpárica es fuerte contra estos bichos, pulgas, garrapatas y ácaros, pero 10 veces más suave con su hígado. Encuentra Simpárica en la veterinaria o en tu pet shop preferida, porque ya sabes que Simpárica es cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simpárica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simpárica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. Radio Felicidad, en Lima, 88.9. Me siento bien.